¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buen martes, inicio de semana, casi ya se pasó el lunes, ahora ya estamos a martes, por supuesto. Pero gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos viendo en vivo por la página de Doctores de la Alegría en este nuevo programa de radio de los Doctores de la Alegría. Hoy tenemos un programa especial, un programa amoroso, un programa de todo tipo de material, pues, porque estamos hablando de poemas y sobre todo tenemos a un invitado especialista en este tema, como lo es Juan José Lamas. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Enrique, por tu invitación, y pues es un placer estar aquí con ustedes, con Cookie. Muchas gracias por la invitación. Y también, pues, la doctora Mariposita, porque pues ahí entre sus cualidades mágicas, de todas las que tiene, por supuesto, también le entra duro a lo que es la poesía, a lo que es la escritura. Así entonces va a decir, ay, ¿por qué la doctora Mariposita? Pues porque ella le sabe este tema. A ver, ¿quién más le sabe? Pues ella. ¿Verdad? Gracias, doctora Mariposita. ¿Cuquita o cómo también te decimos? Puede ser Cuquita o Mariposita, como gusten ustedes. Cuquita, Mariposita, y como nosotros queramos. Cuquita. Cuquita, gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar esta invitación. Y qué padre, pues, que ahora pues vamos a enamorar y vamos a ilusionar y vamos a que conozcan lo que es la poesía, ¿verdad? Y que solo la alegría no solo es hacer reír, que la alegría también se basa en cualidades, en cosas que nos gustan, en cosas que nos llenan. Y la poesía es algo maravilloso para que las personas se sientan completas. La poesía puede llegar a grandes lados, la poesía puede lograr grandes cosas, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que, bueno, realmente toda lo que es la historia inicia con la poesía, ¿no? Los primeros escritos son poesía. Después se fue distorsionando, pero bueno, actualmente pues regresamos a esa parte de la necesidad de escribir poesía, de leer poesía, de escuchar poesía, ¿no? Antes que lleguemos a este tema tan importante, tan interesante, que es el tema central de la poesía, ¿quién es Juan José Lamas? Platícanos. Bueno, Juan José Lamas es un tapatío del barrio de Mezquitán. Nací por ahí en el barrio de Mezquitán, cerca del templo de la Guadalupana. Estuve en el seminario, fui seminarista, estuve en Estados Unidos, trabajé como cocinero, trabajé actor también un tiempo. ¿En qué momento llego yo a la poesía? Desde los 12 años empiezo a escribir. Yo empecé a escribir relacionado mucho con la muerte, me fascinaba la situación de la muerte. Y bueno, ese es Juan José Lamas realmente, ¿no? Hablando de los inicios en la cuestión de la poesía, ¿no? Pero muy aparte de la poesía, ¿qué más podemos hablar de Juan José Lamas? Juan José Lamas, pues, ¿qué podemos decir? Creo que lo más importante de Juan José Lamas es la poesía. Es que no sabría qué decir aparte de eso, ¿no? Apasionado a las chivas, apasionado al fíjate, soy de Guadalajara. Soy de Guadalajara, pero afortunadamente no lo veo a las chivas. Lo veo a los Pumas. Te vi con la camiseta de Pumas, fantástico. Te veas muy bien ahí con la camiseta de Pumas. Fíjate también, sí, la cocina. Soy cocinero también. ¿Te gusta la cocina? Sí. ¿Tu especialidad? ¿Qué comida harías un poema con tu platillo? Mira, yo preparo unas ensaladas y la vinagreta yo las preparo también muy muy especiales. Las pizzas también, una harina muy especial, con una salsa muy especial. Eso es lo... Pero no nos quiere decir, pues, o sea, es el claro, secreto. Claro. Por supuesto que sí, es el secreto de las ensaladas y las pizzas, digo, al ser italianas, son dos ingredientes los básicos, ¿no? Y cuando lo sabes utilizar, que es el romero y albahaca, o sea, todo te puede salir perfecto. Ese es el secreto realmente, el romero y el albahaca, de las dos cosas. Para la vinagreta, el romero y el albahaca, y en la salsa para las pizzas, el romero y el albahaca. El romero y la albahaca. Sí. Doctora Mariposita, apúntelo, porque es buenísima también para la cocina, la doctora. Sí, de hecho me gusta también cocinar. Hombre, inventa unas comidas que ni te imaginas. También sabes que la última vez duré cuánto en el baño. Días enfermo, ¿verdad? Sí, estuve bien malo. Pero porque te pasaste, te excediste de tan rico, eché duro a la comida. De hecho fue una ensalada, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué fue lo peor? Que el baño no servía cuando me di cuenta. Es que primeramente hay que verificar las instalaciones sanitarias. El que estaba adentro me dijo, ahí no sirve para hacer baño. Pero había cuatro baños. Y utilizaste el que no. El que por no. Mala suerte. Ya ni te platico del calcetín, pues, porque... Ah, no, ¿verdad? No, eso no. Bueno. Pero pues qué padre, qué padre. Entonces, ¿tu barrio de niño cuál fue, Juan José? El Batán. Yo me crié en, bueno, entre Atemajac y El Batán, a espaldas del dermatológico. Ah. Ese ahí me crié prácticamente. Ahí está el mercadito de Atemajac, cerca. El mercado, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy cerca, ahí es donde compra uno para hacer tortas ahogadas, riquísimo. A las 3, 4 de la mañana llegas y ya está la carnita de rando. Sí, fíjate que alguien por ahí, una persona decía, a ver, el origen de la torta ahogada, se dicen mil cosas, pero creo que el origen es Atemajac del Valle. Sí, sí. Las carnitas, por las carnitas. Todos iban a surtir las carnitas allá al mercado de Atemajac y el virote también salía de ahí. Digo, también en Santa Tera hay muchos lados, pero especialmente para las tortas ahogadas se surtían de Atemajac. Y todavía el mercado, tú a las 4 o 5 de la mañana ves gente que tiene puestos de tortas ahogadas en toda la ciudad, comprando ahí la salsa, comprando ahí la carne, comprando ahí el virote, comprando ahí el chile, comprando todo. Sí, la verdad sí. Es algo genial. La verdad, y cuando hacemos algún tipo de eventitos de comida de torta ahogada que se nos antoja, a madrugar para ir a comprar las cosas ahí y agarrarlas bien. Sí, fíjate que es un pueblo, porque sigue siendo un pueblo con una... La gente ahí tiene un sazón muy, muy rico, ¿eh? Muy, o sea, muy, es muy antojable. A donde te pares ahí, siendo lo que es el pueblo, porque hay en lo que es el centro, en el centro histórico de Atemajac, hay muchísimas lugares donde venden comida y el sazón es increíble. Muy rico. Sí, muy una rico. Recomendación para los que vienen a Guadalajara o los que son de Guadalajara, vámonos a Atemajac a comer. Sí, exacto. Al pueblo. Y ya si quieren ir a un buen ensalada o pizza, pues háblenle a Juan José. Sí, que vayan allá conmigo, allá Concepto Café. Allá... Concepto Café también. Sí, excelente, sí. Excelente. Entonces, ¿recuerdas tú cómo fue tu niñez, Juan José, ahí en el Batán? Sí, claro, fue muy, fue fantástica, ¿no? Porque era un barrio, pues, nuevo y había, a los costados había lugares para sembrar. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Era escaparme hacia las milpas y todo ese rollo. Y yo estudiaba en lo que hoy debes de conocer el Deportivo Morelos, ¿no? Sí, enfrente de dermatólogo casi. Exactamente. ¿No? Bueno, ahí yo estudié, ahí es todavía creo que sigue siendo una escuela, pero era un colegio católico, era el colegio de Morelos. Entonces me quedaba a mí a 3 cuadras. Entonces era fantástico, ¿no? Cruzar esa parte de sembrarías muy cerca, digo, eran 100 metros, 200 metros más o menos, pero que tenías que cruzar un barbecho, ¿no? Entonces sí, pues muchísimas experiencias ahí, ¿no? Y sobre todo la mochila lleno de cañas, de elote, de jícamas. Sí, sí, sí. De lo que se sembraba, supongo, sí, ¿no? Sí, porque eran hortalizas también ahí, entonces mucho de jícama. Uh-huh. Era, y claro, íbamos y le hurtábamos las jícamas, por supuesto. Claro, no, que pues sí. Qué rico, qué rico. ¿Cómo le llama cuando es natural la cosecha? La cosecha, que no tiene ningún químico ni nada. No, cuando sale con todo y la tierra, créeme, perfecta, ¿eh? Que es lo que se necesita ahora. Sí. No, pues qué padre. Y platícanos, Juan José, ¿a qué jugabas aparte de hurtar lo que viene siendo la jícama? Fútbol. Fútbol. Sí, mira, debido a que ahí en ese colegio era, en la mañana era nada más hombres y en la tarde mujeres, pues lo único que te queda es jugar fútbol, o sea, ¿qué más, no? O sea, porque no había niñas. Entonces, pues sí, fútbol y lo desarrollé, jugué en tercera división, después de ahí me fui a Estados Unidos, pero digo, gracias a haber estado en ese colegio desarrollé el gusto por el fútbol y creo llegué a jugar bien, o sea. ¿Jugabas? ¿De qué jugabas? Portero y delantero, antes que Jorge Campos yo jugué, ya, fíjate, esas posiciones. Fue mi entrenador y mi, ¿cómo se puede decir? Mi benefactor, Antonio el Piolín Mota, no sé si ubiques. El de la Mota. Antonio el Piolín Mota, bueno, lo vas a recordar porque tú eres muy chiva, si no lo recuerdas te voy a hacer para que te duela. Antonio el Piolín Mota era portero del Oro. En aquella época, en el 61, 62, por ahí, cuando las Chivas llevaban 4 campeonatos seguidos, Jugaron en el partido final, juega Oro contra el Guadalajara. Con las Chivas con el empate quedaban campeones. Pero resulta que, pues no. Nada. Que ganó el Oro. Y al final hay una anécdota que la jugada final, el Tubo Gómez, que era el portero de las Chivas, en un tiro de esquina se va a rematar. Y bueno, la saca del ángulo inferior. Muchos dicen que del ángulo, se dice que el ángulo, y todos piensan que es arriba. No, fue del ángulo son inferior. Son cuatro ángulos en la portería. Y fue el inferior. Digo eso porque me lo contó pues Antonio Mota, que era mi director técnico. Y él dice, es que yo cuando el tipo, El tubo era dos grande. Metros medía. Y Jaime el tubo, y Antonio Mota medía 1.70. O sea, muy bajito, para la posición todavía, porque era muy bajito. Entonces dice, yo simplemente cerré los ojos y me lancé y se encontró con el balón, ¿no? Y la sacó. Entonces, y con eso pues queda campeón el Loro. Y después, 3 años seguidos después, Chivas vuelve a quedar. O sea, 4 seguidos, piérdese con el Loro y después, si no hubieran sido 8 campeonatos seguidos del Guadalajara. Yo América abusado, sí, ahí seguidos. La llevamos. Sí, sí, entonces bueno. Sí se puede. Uno de mis entrenadores era del Oro, se llamaba Guadalupe, pero no me acuerdo su apellido ahorita, pero era de jugaba en ese Oro que ganó. ¿En el Oro? Chivas, ¿sí? Sí, fue de, yo estuve también jugando ya en segunda, primera. Y también me tocó pues estar ahí, ¿sí? Conociendo a jugadores pues del Oro también, que estaba en ese campeonato cuando le ganó a las Chivas, pues hay grandes ellos cuando me estaban entrenando, por supuesto, pero qué anécdotas tan padres, ¿no? Conocer personajes así. Sí, que ahora pues por la televisión pues todo lo ves en YouTube, ¿no? Ver quiénes son los jugadores, quién ganó el campeonato, y ahora pues ahora puro de que te platican cómo estuvo nada más. Sí, sí. Y amigos, ¿te acuerdas de amigos de infancia? Sí, amigos. No fui yo de muchos amigos, ¿no? En realidad puedo nombrar nada más a uno en la infancia, que se llama Alejandro Gómez Ureña. Y era muy peculiar porque, fíjate, él y creo que sigue siendo adicto a la marihuana, pero yo no, ¿verdad? Pero yo lo cuidaba. Con tu entrenador Mota y tu amigo, sí. El de la marihuana, pues híjole. Fíjate que era los sembradíos, ¿cierto? Y los sembradíos, sí, hombre. Ahí contaría alguna otra anécdota que sucedió con los sembradíos de maíz, pero bueno, hablando de Alejandro, él le gustaba la marihuana, ¿no? Y yo no, o sea, a mí no, pero yo lo cuidaba. Entonces, y él siempre me decía, bueno, al principio me insistía, le decía, no, es que eso a mí no me gusta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué andas conmigo? Le digo, pues porque eres mi amigo. ¿La amistad? O sea, por lo que estás diciendo tú, porque eres mi amigo, o sea, por eso ando contigo, ¿no? Y yo lo cuidaba, lo protegía. Cuando yo me voy a Estados Unidos, yo me voy a los 17 y regreso a los 20. Estando en Estados Unidos, sí probé yo tres drogas, ¿no? La marihuana, la cocaína. Y Coppel. Y el crack. No, esa ya fue aquí. Ah. Ya de regreso sí fue. Bueno, en esta anécdota es mi amigo Alejandro, él se dio cuenta que estando yo ya utilicé esas drogas, pero lo utilicé durante 3 meses, ¿no? Pero bueno, llego yo y mi amigo, lo primero que me reclama es, o sea, ¿por qué nunca te pusiste marihuana conmigo, no? Bueno, pues porque yo no quería, ¿no? Y yo llegué en diciembre del 89. Y entonces me dijo, oye, pues tengo yo una bolsa, y, en serio, sacó una bolsa enorme de marihuana. Y me dijo, pues me la debes, ¿no? Y yo, de verdad, como amigo dije, tiene toda la razón, se la debo. Y fue una noche completamente alucinada, ¿no? Y era porque armaba los cigarros y estábamos en la casa de sus papás, se vino de vacaciones. Y era, agarraba los cigarros, los dejábamos a medias y al piso, ¿no? Era toda la noche. Recuerdo que escuchando canciones del Tri. Era, fue... ¿Cómo lo estaba? ¿Eh? Qué bueno, porque mira ahora, para el día de hoy... para que te acuerdes. Sí. Pues sí, pero fue la última ocasión que yo utilicé ese. Sí, y sí. Fue como un pago que yo creí que él tenía toda la razón. O sea, ¿por qué con él nunca me había puesto...? No, hombre, y dije, no, tengo que, ¿no? Oye, y aparte de eso, de tu juventud, oye, Juan José, ¿recuerdas tú alguna vagancia que te haya quedado grabada? Sí, bueno, referente a los sembradíos, aquí viene esta. Tenía yo unos amiguillos que eran más grandes que yo. Yo tenía, no sé, 9 años, más o menos. Y salíamos, digo, la típica de que vas a tocar las puertas, ¿no? Pero en esa ocasión, en septiembre, octubre, ya, no sé si, bueno, todavía se, cuando cortan la caña del maíz, ya es que forman unos, que parecen chocitas de indio, ¿no? Uh-huh. Ok, eso es para que se seque el maíz, ya hacen la pizca, y bueno, el caso es que nosotros, yo estoy hablando de la época de los 70, ¿no? La época en que las películas eran de vaqueros. Entonces, para nosotros los niños, era indios y vaqueros, era lo único que teníamos en la mente, ¿no? Y uno de mis amigos, ya grande, él tenía 12, 13 años, decía, pues vamos a acampar en una choza de los indios, ¿no? Y entonces él dice, a ver, tú vas a traer tal olla, tú el café, tú eso, tú aquello. Y íbamos bien armados con comida y café, pero para hacer el café de olla. Entonces nos metimos a una de esas cosas y prendimos fuego, pero se nos incendió. O sea, se nos incendió ese rollo. Está y seco, ¿no? Sí, ya estaba seco. Entonces, no nada más fue donde estábamos. Alcanzamos a salir, pero empezó a arder todos los montones de... Oye, ¿qué dijo tu amigo? ¡Ay, aprovecha que quería fuego! No, en ese tiempo no era... No era así. Pero sí, son de esas, creo que son de esas anécdotas muy, bueno, peligrosas que... Cuando uno está niño no mides la problemática real que puedes ocasionar, el accidente o que alguno de tus compañeros pueda tener alguna quemadura. Uh-huh. Te digo, alcanzamos a salir, pero imagínate, alguno de ellos que no hubiera alcanzado a salir y pues bueno. ¿Y cómo ves hoy la diferencia entre tu juventud o tu niñez a lo de hoy en día? Pues es un cambio muy radical, ¿no? De por ahí yo vi en el Facebook una imagen donde está una señora hablándole al niño, o sea, para meterlo a la casa, y la actual, la anterior y la actual, está la señora queriendo sacar al niño, y el niño te dejó con el tablet. Sí, no, pues yo creo que sí hay un cambio muy, muy grande, muy radical. Menos conocimiento creo que de la vida tienen los chavos, forzosamente, o sea, el estar encerrado. La tecnología te da nada más una parte, es muy interesante, pero por supuesto que tienes que tener conocimiento, si tienes que tener el roce, ¿no?, con la gente, si no, pues está... Difícil. Está muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Yo creo que aquí viene a colación lo que hacen ustedes, ¿no? Lo que hacen ustedes es ir, plantarse frente a frente con la gente, hacerla reír, o sea, esa en estos tiempos creo que es muy loable. Y sin necesidad de aparatitos, pues, bueno, ahí traemos que el violín mágico, pero claro, eso es normalito. Y esta parte de veras, Juan José, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves este tipo de la terapia de la risa? No, excelente, yo creo, te lo vuelvo a repetir, por la situación que estamos pasando, es muy loable, y pues ojalá existiera más gente, ¿no?, que hiciera esto, porque lo necesitamos ese roce persona a persona, para que te hagan llorar, para que te hagan reír, pero que sea persona a persona, sí, que sea directo. Yo veo muchas cosas en el Face donde se quejan, hombres y mujeres, ¿no?, que si nadie me quiere, no sé qué, o sea, creo que son estupideces. Pues ve y busca, ¿no?, a ver quién te daña, porque te dañan, que te duela o que te hagan reír, pero que pase algo. O sea, lo peor que está pasando con la sociedad actual es de que no les pasa nada, ni bueno ni malo, sí. Entonces, por eso creo, ¿no?, la labor que están haciendo ustedes es genial. Van y con las personas más necesitadas, ¿no? Y recuerdo alguna vez, José, que me platicabas, nos conocimos anteriormente ya en compartiendo micrófonos en otra estación, que hacías algún tipo de eventos también o participabas en eventos en colonias. Sí, bueno, hago eventos poéticos, recitales poéticos en la calle y obras de teatro en la calle también. Sigo todavía con eso. También ahora, de hecho, bueno, no sé, es una invitación que está, lo voy a hacer aquí en público, que no, ahorita, no, ahorita, no, ahorita, no, no, no, no lo sabía. Sí, ahorita nos lo aventamos esa primicia aquí en el programa, bueno, de los lo doctores. Dejamos para más. Sí, sí, sí, ahorita para que ya de ahí te desenvuelvas, okay, con eso de la poesía, la poesía, ¿verdad? Sí, pues sigo haciendo los eventos en la calle. Armé foros pintando en los muros que estaban abandonados, como foro, concepto foro, y ahí armé en tres lugares distintos de las colonias de la periferia de la ciudad, de hecho por el lado de la Mesa Colorada, y entonces nos presentamos obras de teatro y recitales poéticos, donde invité a varios poetas, a maestros. Fíjate, hay un caso muy especial. Jesús Loza Sánchez es un catedrático de la Universidad de Guadalajara, un sociólogo, creo que es el mejor sociólogo que tiene Guadalajara, Jalisco. De hecho, por aquí tuvo un programa también, aquí en Radio Cartón. Bueno, él, yo lo invité a ir a la calle. Dijo, oye, ¿cómo ves? Quiero que leas poesía en la calle, pa. Y a presentar su libro, Clase Media Deslactosada, y lo o sea, se animó a presentarlo en la calle, y fue genial. Él lo había presentado originalmente en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y estando ahí, él dijo, creo que hay dos, lo había presentado yo 30 veces en varias partes del país, sí, hay dos lugares que agradezco haber presentado mi libro. El Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, es porque el rector leyó la introducción, de hecho tiene una introducción, dice, y aquí en la calle, por el trato que le dio la gente. Entonces, pues digo, para mí es algo muy importante también, ¿no? Que la gente que tiene calidad está dispuesta, pues me sigue con esas locuras también, como lo hacen contigo. Creo que es algo muy similar lo que hacemos, porque veo que te sigue toda la gente, o sea, y eso es algo muy importante. Yo les que pago, no la crean. Juan José. ¡Ah! Yo les pago. Muy poquito, muy cierto. Poco, pero sí les pago. Sí, sí, nos pagan. O sea, no es este... No es voluntario. Espérame, no, es que se acabas de acabar con no, mi... No es por amor. Y queremos que nos suba el sueldo, pero... Pues un sindicato, no, hombre, luego... No, ni digas, ya corrimos al sindicato por lo mismo. Ah, no estaban sindicalizados. No, no estaban sindicalizados, ya vimos ahí movimiento y les dimos aire antes. No. Pues hay que armar un sindicato. Bueno, sí. Que gracias por estar viendo el programa. Vamos a pasar a la... No, excelente, qué padre. Oye, Juan José, ¿cuál sería tu personaje favorito? ¿Cuál sería un personaje que tú hubieras querido, quieres poder ser muy parecido? Mira, yo creo que... No, es que... Creo que lo que hago, me gusta hacerlo como lo hago. En estos momentos me agrada ser lo que soy. Definitivamente, si a mí me hubieran preguntado hace 20 años qué quiere ser, y me hubieran puesto como ejemplo lo que yo estoy viviendo en este momento, yo le quiero ser como él, ¿no? Creo que... Te voy a explicar por qué. Yo creo que en mi vida ha sido un poco complicada. En la cuestión familiar, fui muy entregado como padre, como esposo. De repente hubo un problema muy fuerte y entonces caigo yo a un pozo, y a mí la literatura y el teatro me sacan. Hace 5 años que estoy en este proceso, y no, pues para mí está genial. Por ahí hay una frase de un escritor, que él decía, a mi edad, más o menos a la edad de 50 años, a mi edad, al no tener responsabilidad, o sea, no tener mujer, no tener hijos, hago lo que me da mi gana. Y en este caso a mí lo que me da mi gana es hacer, despertar conciencias. Entonces, definitivamente, la verdad, o sea, no sé, puedo sonar, no sé cómo se puede decir, ¿no? Pero creo que el personaje que represento, el que traigo puesto, me late. Es el que quisieras, sí, siempre soñaste tener. Me gusta. O ser. Sí, me gusta, sí, te digo. Yo, o sea, a mí si me hubieran dicho hace 20 años qué personaje quería ser y me hubieran mostrado lo que estoy haciendo yo ahora, porque no lo hubiera hecho hace 20 años, ¿eh? O sea, ahora lo estoy haciendo por las circunstancias, es a lo que me refiero, ¿no? Las circunstancias me orillaron a hacer lo que estoy haciendo. Sí, entonces no, yo estoy... Creo que tú me entiendes, porque por ahí tengo... ¿Supiste de mí algo? Algo, sí, y que creo que es algo muy similar. Creo que hacemos lo que hacemos precisamente por la vida que hemos llevado. Y creo que... Pero, digo, hay quien lo encausa para dañar. Y nosotros lo hemos encausado para... Ayudar. Sanar. Exactamente. Creo. No. Ahí luego lo platicamos. Luego lo platicamos eso. Sí, porque eso de que pagas, o sea, como que a mí. No, no es cierto, ¿eh? Eso no, ¿qué no, pasó no, con no, él? No se vaya a quedar la idea de que recibimos un sueldo. No, vienen los del nuevo taller y van a emocionarse. Sí. Van a decir, mira, ya lo hicimos. No, deja de eso, van a llegar los del sindicato ahorita. No es cierto, doctores, no pagamos. No. La mariposita nada más le damos ahí para el camión, porque ajá, luego no va a las visitas. Sí, ¿sí? No. ¿Se hace la pinta? No. Ah, no, sí va. Todo es 100% altruismo. Así es. No, bueno, eso es lo padre. Pues no podíamos entrevistar a la doctora Mariposita, pues porque ya no platicó ella alguna vez toda su vida y toda su historia. Ya. Pero sí, ¿qué tal que ella te entrevista también a ti, Juan José? ¿Qué te parece, claro, ella que también maneja esto de la escritura? Sí, nada más preguntas así estas. Mientras yo voy a viendo, así como difícil, mientras voy viendo a las personas que nos están viendo en vivo ahí por la página de Doctores de la Alegría, a ver qué escriben para. Entonces, ya podemos tocar el tema de poesía, ¿ya? Pues. Uno que yo siempre he tenido cuando inicia uno a escribir es, escuché ya algo de que fue a los 12 años, ¿sí, más o menos? Más o menos, sí, a los 12 años, con un libro, yo leí un libro, El Dragón Rojo, de Thomas Harris, que hicieron una película hace como 10 años más o menos. Ese libro, vamos, yo empiezo a leer porque mi padre, y todavía tengo mi padre, afortunadamente, tiene 78 años, y lee la Biblia y un libro de medicina naturista por las mañanas y por las noches. Okay. Entonces, yo, como siempre lo tiene en su cabecera, yo decía, yo quiero tener libros. Yo compré unos libros, y entre ellos venía Dragón Rojo, Thomas Harris, era un bestseller en el 82. Uh-huh, uh-huh. Pero yo lo compré para tenerlo en la cabecera como adorno, que no si no era para atractivo. Si no era para leerlo, era, uh-huh, como adorno. Okay. Y entonces pero pasaron como 6 meses y empecé a leerlo y me atrapó. Y entonces ahí yo empiezo a escribir, pero empiezo a escribir raro, ¿no? Porque empiezo a escribir poesía. Okay, ¿y hubo algo para escribir? Bueno, quiero pensar que si hablo por mí, ¿hubo alguna inspiración así especial? Aparte, bueno, comentas lo del Dragón Rojo, pero algo, no sé, a veces uno se inspira en una persona, en un objeto, en un evento o algo. Mira, yo creo que mi paso por el seminario fue precisamente de niño. Entonces, pues era leer, y el latín a mí me fascinó, ¿no? A mí todavía me toca escuchar las misas en latín. Perfecto. Sí, entonces eso a mí me impresionó. Y por supuesto que las historias que había, que contaban los sacerdotes de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, el leer la Biblia, porque la Biblia, las historias, para mí son fascinantes, siguen siendo fascinantes. De hecho, de las historias que más me gustan, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Del que pide su herencia, se va, se la gasta y bla, bla, bla. A mí me siguen gustando. Claro. Me sigue gustando como literatura, sí, o sea, claro. la Biblia, ¿no? Y yo creo que, digo, no estoy hablando de una cuestión religiosa, ¿no? Para mí fue una fuente de inspiración la Biblia como libro. Okay. Sí, o sea, creo que por ahí. Que por ahí empezó. Uh-huh. Ok. Y más que nada porque la Biblia es como, si lo veo uno, son como historias, ¿no? O sea, como un cuento, no necesariamente, digo, es una guía, según como lo tomemos. Pero es también Sí, es poesía. ¿Poesía? Está muchísima, escrito de una manera. De hecho, hay muchísima poesía también. Sí, sí. Y poesía erótica, poesía de todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, la Biblia tiene de todo. ¿Qué te inspira, Juan José, el escribir un poema? ¿Un poema? Mira, a mí hace 15 años a mí me pusieron la etiqueta de poeta erótico. No, escribo erotismo muy poco, pero escribo de todo. Porque yo, por ejemplo, hay un poema que le escribí a un amigo que se suicidó. Escribí a la muerte, concretamente a la muerte como tal. Yo creo que no tengo nada en especial que me inspire. Vamos, si el punto es decir, si es la mujer, no. Para mí no. Por supuesto que los mejores poemas, creo que los mejores poemas los he escrito algunas mujeres. Pero no, también amigos. O sea, el poema te da para todo. Para todo te da, escribirle a todo. Sí, o sea, no necesariamente es encajonarse en el amor a la pareja, ¿no? O sea, el amor hasta la propia tierra, ¿no? A tus zapatos de payasito. A los zapatos, sí, claro que sí. Fin de cuentas, ¿verdad? Es una inspiración. Claro, sí. Claro, y es algo que tú le tienes un sentimiento, un amor, ¿verdad? Hacia este tipo de cosas, uh-huh, que te dan un servicio más allá de simplemente ponértelos. Sí. Y Juan José, pues a ver, ahora sí, platícanos, léenos un poema y uno que más que te guste. Y doctora, pues ponga musiquita de fondo, vos. Quiero musiquita de fondo. Si tiene musiquita, ¿cuál es tu poema que más te gusta a ti, de los que tú has escrito? ¿De los que yo he escrito? Hay un poema, pero es muy erótico, ¿no importa? ¿Cómo que dice? A ver. A ver, no sé. Lo que pasa es que Pavel todavía no llega a los 18, se nos puede asustar. Pero bueno, no escuché. Si hay niños, mejor para que le puedan explicar a la gente adulta. Ah, excelente, a ver. Sí, de hecho ahorita los niños son los que, de ellos aprendemos. Sí, ¿verdad? Sí, nos dan. A ver, no sé, chécale, a ver si se puede. A ver. Ay, jole. Ah, caray. No, sí se puede. O sea, no hay palabras altisonantes, pero no, pero creo que es exageradamente erótico. Pero es un poema. Entonces, música, entonces ¿no? A ver, ponle la música. ¿Algo así? Así, no, ahí medio acércale poquito, así. Adelante, Juan José, es todo tuyo. Días de sangre. Cronología de un amor perverso. Para mí, tus días de sangre. Espacio reservado. Días de violento deseo. Desenfrenado, sangriento. En los momentos de mayor flujo emocional, bebiendo tu sangre, transfusión vital, oxigenando el alma, penetrando, el espacio herido y la sangre fluyendo, besando tu boca, combinación letal, sangre, saliva, semen. En momentos de arder en el infierno, brasas quemantes, sangre recién salida, sangre nueva, en luna nueva, cada periodo lo espero, lo espero, lo espero. Órale, muy bonito, ¿qué tal? Pues no estaba, no tenía ninguna palabra que me asuste, ¿eh? No, altisonante no. No, ni asusta, sí, ni nada. Sí, es muy erótico. Fíjate que ese es un punto muy importante. Esto es erotismo. Y hay una corriente de poetas aquí en Guadalajara que escriben de una manera muy vulgar. Corriente, por eso es la corriente. Sí, es una corriente, exactamente. Por eso es la corriente, por eso es la corriente. Sí, yo también utilizo palabras altisonantes, pero digo, es que el poema es el que te pide, ¿no? Te pide la palabra. La pauta, y, en el momento. Pero yo pienso que el erotismo no debe llevar palabras altisonantes. Cuando es erotismo, no. Creo que no. Creo que no te sirve. Creo que jodes un poema cuando le metes una palabra altisonante. Estoy de acuerdo. Y ahora sí, platícanos sobre la primicia que tenemos aquí para los doctores de la alegría. Va que hable un poquito más fuerte para que se escuche también a los de Face. ¿Esa es la primicia? Ahorita. Bueno, y antes saludando para Hilda Lorena, que está viéndonos, que nos mandó saludar. Y a las personas que no nos han estado viendo y saliendo. Yo creo que les falla el internet. Okay. ¿Verdad? A ver, platícanos cuando sea la primicia de este libro. Bueno, yo vengo con mucho gusto aquí a... con Enrique, con Cookies, porque me hicieron el honor de aparecer en el libro de Concepto Poesía, en el tercer libro de Concepto Poesía. Ha sido una grata sorpresa, la verdad, y eso es verdad, el editor y yo nos vimos sorprendidos primeramente con los poemas de Cuquita. De verdad, bueno, eso fue lo que nos pasó. La primera impresión fue... nos llamó demasiado la atención. Ay, no han visto los eróticos. Y bueno, también y... tengo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, bueno, en las visitas no, ¿eh? No, nada de eso. Y bueno, Enrique, con la labor que hace, me agradaron los poemas. Van con toda la intención. No te sientas comprometido, Juan José, no te sientas comprometido. Bueno, eso es una de mis virtudes, que sé cuando ya soy comprometido, entonces tengo que salir y decir, claro, no, por supuesto. No, yo creo que hay un reconocimiento, y lo sabes, ya hace un año que nos conocimos prácticamente, en situaciones muy agradables, fue muy agradable el conocernos, yo ya metido en este rollo de la poesía, y tú ya metido en este rollo. Que fíjate ahora la fusión que estamos haciendo después de un año, ¿no? Que nos tardamos mucho tiempo porque habíamos hablado que desde aquel tiempo íbamos a hacer un programa, ¿no? Exacto, ya entramos al libro, ya hicimos nuestros poemas, ahora te toca ir a ti a las visitas también de los doctores. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí, con mucho gusto, claro que sí. Pero síguenos platicando de este maravilloso libro. Pero, ¿qué les parece en lo que vamos viendo? Descubrimos a la doctora Mariposita como poeta, es que es increíble. Bueno, ya adelanté yo que nos impresionemos nosotros, sí. Pero ahora hay que impresionarlo al público que nos está viendo, ¿no? Claro que sí. ¿Va a leer algo mío? No, va a leer usted. Ah, yo lo pero, voy a leer. Pero, sí, wow. Pero a mí me gustaría jamás olvides que te amo. El por qué se escribió previamente. Jamás olvides que te amo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué fue escrito? Bueno, este, de hecho, este poema es uno de, busqué un dos, viene, hay dos antiguos y tres nuevos. Este, exactamente, el de Jamás Olvides Que Te Amo, es de los antiguos, creo que lo escribí cuando tenía 13 o 14 años. Ajá, sí tuve una inspiración, por eso yo preguntaba. Y fue un amor imposible, nunca se hizo realidad. Y escribí este poema. Es corto, es muy espacioso, porque no sabía escribir. Mis poemas últimos ya son más... Elaborados, con letras, palabras más... Rebuscadas. Ajá, exacto, rebuscadas. Este no, este es un poema muy simple de una niña de 13, 14 años. Pero es un poema hermoso, ¿eh? Precisamente, digo, a mí, yo he nombrado que la poesía artesanal a mí me gusta más. Y este para mí es un poema completamente hecho a mano, sin rebuscar nada, y para mí está perfecto. Sí. Entonces, sí, escuchamos a la doctora, porque también es doctora, ¿verdad? También es doctora. Homeópata. Doctora, médica, homeópata, y también es escritora y es... No, dibujante. Doctora de la alegría, ama de casa, cocinera. También. Adelante, doctora. Ok, el poema se llama Jamás Olvides Que Te Amo. Dice, jamás olvides que te amo y que esto no parezca un tonto comentario. Sé que podría parecerme así, pero no. Si te digo que decírtelo me hace feliz. Y si esto te molesta, perdona a la niña que está dentro de mí. Es solo que te amo y jamás puedo olvidarme de ti. Te llevo tan dentro de mí, y más porque muchas semillas llevo yo de ti. No puedo olvidarte y ni quiero hacerlo. Te amo. Y si lo dudas, ve en mis ojos y en mis manos lo mucho que quiero volar hacia ti. Está precioso. Ah. Ahí se acabó. Sí. Ok, bueno. Lo puedo volver a leer porque no lo escuché muy bien. Nah, no es cierto. Va a tener un libro. Eso. Y si intercalamos, por ejemplo, ahora con el doctor Chuchi, digo, yo ya tomé el mando del programa, ni modo. No, porque te van a cobrar a ti lo de la hora, ¿eh? Porque el doctor Chochitos también aparece aquí en esta antología poética. Y bueno, aquí nos demuestra su gran corazón en estos poemas. ¿Cuál nos quieres leer, Enrique? A ver, déjame más les muestro. El de Doctores de la Alegría, ese lo leo yo, ese lo quería leer yo. A ver. Si tú lees el de Mis Zapatos. Órale. Doctores de la Alegría. ¿Tú el de Doctores de la Alegría? Ajá. Venga, José. Pero empiezo yo, empiezo tú. Tú inicia. Bueno, para todos los Doctores de la Alegría, ¿quiénes son? Si los nombran. Somos más de 50. ¿Sí? Somos muchísimos. Entonces, ¿mejor para todos? Sí, en general. Sí, okay. Todos. Ajá. Bueno, para todos los Doctores de la Alegría, este poema es de Enrique Cortés Ballesteros. Con mucho gusto lo leo. Doctores de la Alegría, hay algo en mi pecho que crece cada día más. No es fango, no es el lago, pero crece como el mar. En mi vida ha llegado después de tanta soledad. Es mi día, es oxígeno, es energía, kilowatt. Es mi sueño adorado el vivir de esta manera. Yo no caigo en la tristeza, eso sí que da flojera, compartiendo tanta risa y tantas esperanzas, aprendiendo de la vida con alegría y enseñanzas. Vulnerabilidad, qué depresión tan escasa. Yo diría oportunidad, hay que sentirlos en casa. Eres de lejos, eres de cerca, eres luz en el camino, eres fuego, eres agua, eres como un buen vino. Doctores de la Alegría, es un corazón en las manos, son alegres, son simpáticos y como los changos, alegrando a todo mundo, siempre seremos muy activos porque esta emoción no termina mientras estemos vivos. ¡Bravo! ¿Quién lo escribió eso? ¡Bravo, bravo! Por el escritor Enrique Cortés Ballesteros, el doctor Chochito. Sí que se pasó, ¿eh? Muy padre. Era como que también desde con tu amigo ese que le entraba duro. A ver, bien. Pues déjele uno pues de ese cuate del Enrique Cortés. Otro que dice, a ver. ¿Cuál te gusta más? Es ese, mis zapatos. Mis zapatos. Sí, porque a ver, cuéntanos la historia de lo que te acabó de pasar hace poco. Pues tenía mis zapatos bien bonitos, sí, unos blancos. Sí, yo los vi, me tocó verlos ahí, sí, allá, claro. ¿Dónde los estaban vendiendo? ¿En el baratillo? No, el tianguis era de Atemajac. Hasta allá llegaron, qué bárbaros. Pues sí, hombre, esas de la... De la que para que no se te olviden los zapatos hay que dejarlos en la cajuela. Y una de esas, la ya cajuela no amaneció abierta y ya no estaban los zapatos. Exacto. Fue algo muy difícil porque ya no los volví a conseguir otros parecidos. Y sí estaba muy bonito mis zapatos. Por eso dije, vamos a escribirle a mis zapatos un poema también, para que se acuerden de uno, ¿no? Así como a tu amigo que dices que escribiste uno. Sí, sí. Pues yo se lo escribí a mis zapatos. Y va, dice así. ¿Vas a poner musiquita de fondo, doctora? ¿Quiere? Sí. Sí, pues para que todavía crezca más esto del poema. Sí, que se... que sobresalga. ¿Dónde van a conseguir estos libros, Juan José? Con ustedes. ¿Con nosotros? Sí, con ustedes, ¿No hay más así como de poema más menos pachangona? Mira, hay... Ándale. El punto sí va a ser en la Escuela de Artes Escénicas de César Moya, que está en la Avenida de Alemania, a media cuadra de Televisa. Pero con ustedes, los escritores también lo pueden conseguir. Sí, sí, o sea, que los localicen con ustedes. Y bueno, hay personas de los que están en este libro, como María del Refugio Gómez Andrade, que es la doctora Mariposita, Edgar Alejandro Romero Vargas. Sí, un excelente poeta, psicólogo él. Álvaro Damián Méndez Galindo es un joven de 21 años, también muy bueno. Andrés Rogelio Laureano Andrade es un contador público y psicólogo, alrededor de 30 años. Antonio Alvarado es un contador. Pedro Francisco Rodríguez, un excelente, excelente poeta y excelente panadero. Pero de verdad, excelente poeta. Ya lo verán, ya lo leerán. David Meneses Gómez, otro tipo que le va a las Chivas desafortunadamente, pero su poesía va encauzada al fútbol y al toreo. Es excelente, está muy bueno. Por ahí tenemos a Enrique Cortés, es no buenísimo. Lo conozco. Es buenísimo. Enrique Cortés Ballesteros. Raro. El doctor Chochitos, bueno, pues ya leímos algunos poemas de él. José Alfredo Hernández Ávila y... su servidor. Juan José Lamas, ese sí no lo conocemos. No, porque no va a quedar. Y Sergio Vela Castro, aquí nos falta, porque recuerden que este es el demo todavía, ¿no? Entonces estamos haciendo algunas, aquí nos ya faltó. Ya no alcanzó ni modo, Sergio ya, Vela. Pero momento, no, pero sí pues. Está dentro. ¿Ah, sí? Sí, me va a reclamar. Ah, bueno, también. Sí, aquí está, él desde Mexicali, un tipo multifuncional, qué músico verdad. También. Yo creo que en diciembre va a estar por acá en Guadalajara y lo tenemos que... Tenemos que hacer una reunión, hacer una buena velada. Excelente. ¿Ahora ya no quiso la música? ¿Ya no quiso? Pues ¿no? Es que se sorprendió cuando escucharon que iba a ser mi poema, chanclas. No, que sin música se va a ir mejor. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué celular tan chafita, ¿eh? Sí, verdad, es que no dan los doctores. Bueno, a ver si se oye bonito este poema que se llama Mis Zapatos. Amigo Niño Torres, bienvenido. Buenas tardes. Estamos hablando hoy de los poemas. Tenemos un libro que traemos la primicia, donde participa el Docho Chito, la doctora Mariposita, mi amigo Juan José Lamas. Y vamos a leer un poema del doctor Chochito, es muy bueno, que se llama Mis Zapatos. Y dice así: una vez me puse a pensar, sí, yo pensé, si mis zapatos podrían soportar, yo qué sé, pues mis ganas no podían faltar. Que con un accesorio podría alegrar. Son juanetes muy hinchados, yo decía cada rato. Son mis pies agrandados, se veían medio raros. Pues con estos zapatotes, como de un gran payaso, es más fácil la atención y que un niño te haga caso. Con colores divertidos y movimientos alocados, voy presumiendo mi camino por todos lados. Son grandes y muy anchos, yo diría, como mi alma, pero no salen del piso, todo hay que tomarlo con calma. Son agujetas, son sencillas como una linda risa, tan sencillas y humildes como la gran Mona Lisa. No te asustes si te piso, dicen que mañana tú pondrás, mientras el suelo esté liso, en donde quiera me encontrarás. Aquí es suelo, no suele, porque hay que marcar. Bueno, pues aquí hay que todo le hallamos un poco a todo de los poemas, y qué padre, ¿verdad? Sí. Pero no, ¿qué crees? Genial. Ahora que también venimos con esto de los poemas, que ya nos conocimos, que ya platicamos de fútbol, que, híjole. ¿Vamos a cantar? Pues oye, ¿puedo mandar unos saludos a quien nos adelante, está escuchando? Adelante, por supuesto. Carmen, Gabriela, Michelle Uribe, un saludo a... Gloria Loera Garín, que nos están escuchando, muchas gracias por por estarnos gracias escuchando. Por escucharnos, gracias, qué padre que estén en vivo. Y a los que nos están viendo y también por la página de Facebook, también un saludo. Y a los que nos ven en la retransmisión, también un saludo. Y para Niño Torres, un saludo también a todos los que están ahí viendo. Y pues ahora vamos a esta canción, yo la escogí, bueno, tiene en el tema poema, un poema. Entonces, es una canción pues también muy bonita. Y a lo mejor se la sabe, niño, para que nos ayude a cantarlas. Se llama Motivos. Oh, nada de eso. Y bueno, vamos a cantar esta canción que se llama Motivos. Motivos. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puedo crear nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. ¡Bravo! Hoy estamos enamorando. Hoy estamos enamorando con música, con poemas y, claro, una buena vibra, ¿verdad? Y, pues, agradecer, pues, que estamos con esta armonía tan bonita y que el poema es algo que nos inspira, que la alegría nos inspira, que la buena amistad también inspira. Sí, sí. ¿Verdad? Y, bueno, también como parte importante acá de los Doctores de Alegría, festejamos a las personas, pues, que tienen su cumpleaños esta semana. Y traemos aquí unos nombres de unas personas que cumpleaños, no sé si trajeron su tarea. Mariposita, ya, doctora Mariposita, no, ya tienes dos semanas que viniendo al programa ya sabías que era la tarea de los cumpleaños. Sí, pero no tuve nada en de julio, sí pensé, pero no. Niño, ¿tu cumpleaños cuándo? Ah, no, todavía no, falta todavía. ¿Sí? ¿Quién cumpleaños? El 14 de este mes, mi hermano Ricardo, Ricardo Lama Ramírez, pues para Ricardo un Lama, saludo y para también las mañanitas. A cantarle las mañanitas. Y yo aquí traigo un número de... Una lista. La lista de personas que cumplen años. Y pues la canción es la de los Doctores, o sea, a lo mejor ya la escuchaste. A ver, sí la llegué a escuchar. Es las mañanitas de los Doctores de la Alegría. ¿Es el ritmo de cuál canción es? Del Muñoz. Ya, sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Estas son las mañanitas de los Doctores de la Alegría. ¡Bravo! Pues felicidades. Bueno, felicitando para Vero Chocolat, para Jessy González, para Magda Calamateos, para Guadalupe Navarro, para María Guadalupe Ojeda, para María Lourdes de la 110 Enfermera, para Rosco, para Fernanda García, Guadalupe Sánchez, para Cleo Patra, para Rubén Romero, Talachito, Y para tu hermano, Ricardo Lama Ramírez. Ricardo Lama Ramírez. Un saludo y un abrazo. Y bueno, pues ya estábamos por terminar este programa que estuvo de verdad muy interesante. Y Juan José, ¿con qué quisieras despedir? Pues agradecer la invitación y me la pasé muy padre. De verdad muy agradecido el que me hayan invitado. Y bueno, no, la parte que no me alcanzaron a dejar es que tenemos una presentación el 29 de este es sábado a las 6 de la tarde para que se programen. Ah, lo checamos. Sábado a las 6 de la tarde es en la Café Repostería de Tatis, que está en Golfo de Cortés, muy cerca de Galería del Calzado. Les paso por ahí bien la dirección. Pero bueno, esa era parte de las sorpresas que tenía. La invitación para ustedes, pues, para que nos acompañen a leer la poesía de su poesía ahí, en ese lugar, en la presentación del libro de concepto poesía. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Mariposita. Claro que sí. Bueno, pues para despedirme, muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Juan José, ya me cambió el nombre. Ah, Juan José. Sí. Por acompañarnos, muchas gracias por esto, más que nada, y por incluirnos en tan importante proyecto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a Pavel, a los controles, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y recuerden que todos los martes tienen una cita con los Doctores de la Alegría a 6 de la tarde, aquí por www.radiocartón.com. Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los Doctores de la Alegría! Y recuerda, ¡no olviden sonreír! Vaya, let me see.